Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Vos sabés que en alguna medida me sorprendió una frase tuya que leí de una nota del año pasado. Decís así: estamos en una era de oro del rock nacional y no nos damos cuenta. Lo que pasa es que ese es un hueso que tengo que robar con mis colegas. Los periodistas no estamos viviendo una época de oro. No hay ganas de escuchar, no hay ganas de investigar. Y si están, no se reflejan en los medios tanto como deberían. La parte de que el periodismo no vive una época de oro es medio que obvia, aunque uno podría decir que sí es la etapa más sincera. No hablemos de calidad, de prosa, de cómo se habla y demás. Pero me sorprendió esta desmentida del momento que, según casi yo diría la unanimidad de esos colegas tuyos, es no solo el peor momento del rock nacional, sino casi una decadencia irreversible. ¿Tan así es? ¿Tanto cuestionás esa sí, esa sí, absolutamente sentencia? Absolutamente, Eduardo, pero lo cuestiono con buenos argumentos, porque creo que hay toda una movida que no solo involucra al rock, sino también involucra a lo que yo llamo la generación que nació con el rock y que se volcó al nuevo tango o al nuevo folclore, que está realmente trayendo un cambio en la música y un cambio en las letras también, con preocupaciones que tienen mucho que ver con lo que nos está pasando en el siglo XXI. Cuando yo dije esa frase que vos recién leíste, además, ya pasó un tiempo, ¿no? Ya cuando se publicó ya tenía un tiempo. O sea que hay algunas Esto cosas... Esto es de Revista NAN del 19 de marzo del año pasado. Sí, en este año han pasado unas cuantas cosas. Por ejemplo, ha habido también, así como hay nuevos valores en la música, nuevos valores periodísticos que han inaugurado incluso sitios web que se ocupan de estos nuevos músicos, que les preguntan cosas con sus propios códigos. Pibes y pibas que pueden ir a ver recitales a veces a la 1:30 de la mañana a un club ignoto, uh-huh, y que tienen ganas, que tienen capacidad de asombro abierta, que tienen ganas de descubrir nuevas cosas. Y a mí me pasa, por ejemplo, yendo a ver el Festipulenta, que es el festival por excelencia de grupos independientes que arman Nicolás Lantos y Juan Manuel Strasburger, a la sazón dos periodistas, uh-huh, que además uno de ellos es músico. Y he visto una cantidad de valores realmente sorprendentes. Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Radio Pública. Domingos a las 10. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es un periodista que ya es leyenda de la prensa especializada. Hoy cuenta quién es Alfredo Rosso. Alfredo, y decís que esto no solo pasa en el rock, sino que hay renovación a nivel folclore, tango, etcétera. Sí, sí, de conjuntos y de solistas y de gente que está lo que podríamos llamar en la generación intermedia, que para mí es un poco la gente que anda entre sus últimos años 20 y sí, sus últimos 40, ponele, y que han descubierto también un nuevo lenguaje para expresarse, pero que además no reniegan de lo que vino antes. Pero entonces, ¿la crisis dónde estaría? ¿En lo que llamamos el periodismo tradicional de circulación masiva? Bueno, yo creo que a veces la crisis pasa también por que la difusión se concentra en lo que es hipermasivo. La difusión, suponete, radial, y en algunos casos también gráfica. Sí. Entonces, no hay espacio para descubrir, no sé, lo bueno que es Sue Monmont, la nueva banda de Rosario Blefari, gran cantante, que también es actriz, que también es directora teatral. Grupos que en este momento me gustan mucho, te puedo nombrar Los Espíritus, te puedo nombrar Morbo y Mambo. Morbo y Mambo, por ejemplo, es una banda de fusión con el jazz que es interesantísima, y con la música latina. Los Espíritus tiene una cosa así medio canyengue por un lado y por otro lado rockera, y está liderada por Maxi Prieto, que tiene a su vez otro grupo que se llama Prieto Viaja al Cosmo con Mariano, y tiene una versión acústica también de su música. En fin, me encuentro con una... podría empezar a hablar y nombrar un montón de bandas. Acorazado Potemkin, uh-huh. armada con el ex cantante de la pequeña orquesta Reincidente, Juan Pablo Fernández, con Federico Gazarosian, que tiene una larga historia con un montón de grupos, Me Darás Mil Hijos, uh-huh. Los Visitantes, antes que eso Don Cornelio y La Zona, estuvo mucho tiempo con Palo Pandolfo, ¿no? Bueno, hablando de otro gran valor que trasciende generaciones, Palo Pandolfo, escuela de cantautores, y el baterista también, Luciano Esaín, que viene de Valle de Muñecas. Es decir, está pasando un montón de cosas y es necesario simplemente levantar un poco la cabeza y apartarse un poco de las cosas atávicas, de la costumbre atávica de leer siempre los mismos suplementos, escuchar siempre los mismos programas, y de alguna manera tener una actitud pasiva, porque yo lo que creo es que el oyente de música tiene que tener una militancia activa en este asunto. Así como, no sé, 40 años atrás los pibes salían, y me incluyo, porque era pibe en aquel entonces, salíamos a esos pequeños teatros del centro donde eran los primeros recitales de Almendra o de Manal. O de Box Day o de Arcoiris. Esos grupos tampoco estaban en ese momento en las grandes radios y en la televisión. Era surrealista pensar que iba a haber, ¿viste? Solamente pariente de Edgardo Suárez lo llevó a Manal y a Almendra. Un grande que aprovecho para rendirle homenaje, ¿no? O el Negro Guerrero, que alguna vez también pasó a La Vaca de Pink Floyd, a Tom Harmother, ¿viste? A las 3 de la tarde en una M en la época de Roberto Levingston o de Lanusse. Inolvidable. Alfredo Rosso nació en Buenos Aires el 6 de noviembre de 1954. Entonces, yo creo que esa militancia del oyente es importante. Pero yo te digo esto porque me encuentro con gente de mi generación e inclusive un poquitito más joven, que cuando te dice no pasa nada en este momento, claro, sí. Dice, bueno, nosotros. Incluso últimos 40 también te dicen no pasa nada. Y yo digo, pero discúlpame, pero vos, ¿con qué te guías para decir que no pasa nada? Te metes en las páginas web de, qué sé yo, de indie.com, por decirte, ajá, cualquier cosa. Sí. Salís y no, yo me fijo que no pasa nada en la televisión o que no pasa nada en las radios, y te nombran las tres o cuatro radios que vos ya te imaginás. Cuando yo hablo de militancia del oyente, hablo de buscar, de realmente sentir la necesidad de decir, quiero ver dónde está esa música nueva. Y eso que te digo que pasa en la Argentina, está pasando también en las grandes capitales musicales del mundo. Hay una movida musical en Inglaterra y en Estados Unidos, importantísima, y en América Latina, en Chile, en Uruguay. Yo todos los años soy jurado de los premios Graffiti, que son un poco como los Gardel de acá, si querés, un poco más más íntimo, más uruguayo, que premia a los nuevos valores uruguayos, ¿no? Y es increíble la cantidad de músicos que hay, el porcentaje respecto de la poblacional, ¿no? Pero es increíble la calidad, además de la cantidad. ¿Sabés dónde noté eso la última vez que estuve? En Quito. Una movida de artistas callejeros y de movida de pibes nuevos, por supuesto, muy anclados en cuanto a su difusión en las FM que recién despuntan. ¿Vos pensás que en Ecuador, esto ni uno lo podía creer, no había radio nacional, no había radio pública, hasta Correa? Mirá. No había. Claro. No había. La actividad periodística de Rosso empieza en la revista Mordisco y después como redactor y miembro fundador de la mítica Expreso Imaginario en 1976. Nada menos. Y todo empezó, Alfredo, cuando de adolescente, hablando de adolescentes, escuchaste por primera vez un tema de Almendra en la radio. ¿Eso te pare? Sí, eso fue un gran momento, porque en aquel momento había mucha música, si vos querés, pasatista, o en aquel momento se le llamaba complaciente, que era una música para bailar, no comercial, que era una música para bailar, una música que inocentona, si vos querés, de alguna manera. Y de repente había un programa que se llamaba Modarte en la Noche, Pedro Aníbal Mancilla, el gran Pedro Aníbal Mancilla, inolvidable, Una vez me lo encontré hace no mucho tiempo y me sentí otra vez un adolescente. Y tuve que ir y decirle, mire, don Pedro, discúlpeme, usted es parte de mi vida, de mi adolescencia, ¿viste? El tipo muy respetuosamente me dio las gracias, ¿no? Pero fue un momento muy serio. Bueno, Ricardo Kleiman armaba la música, y la armaba con muy buen gusto. Elegía lo mejor del rock internacional y te pasaba a veces discos enteros. Tenía los sábados una media hora dedicada a los Beatles y otra a los Rolling Stones, y durante la semana te pasaba novedades de todas partes. Pero además empezó a pasar el joven rock argentino en 1968, cuando sale el primer single de Almendra, que se llama Tema de Pototo, para saber cómo es la soledad. Mirá qué inteligente, lo pone de retorno de tanda. Ajá. Entonces cada vez que había una salida de tanda se escuchaba pam, pam, para saber, y te dejaba unos 15, 20 segundos, bajaba el tema y decía, y continuamos en Moderte en la noche. Y yo me volvía completamente loco pensando, ¿cuál es ese como tema? Como debe ser, como son las cortinas, el tema que te dejen caliente. Genial, genial, una idea maravillosa. ¿Pero por qué era maravillosa? Porque escuchabas un cantante a sus 18 años encendido, viste, con una pasión, con una emoción, con una resonancia en la voz. Y esa poesía que te permitían escuchar esas pequeñas primeras líneas del tema, yo decía, pero esto es otra cosa, esto es algo distinto, yo quiero esto. Y bueno, ese muchacho de 18 años era Luis Alberto Spinetta. Sí, y es cierto. Y ese grupo era Almendra. Sí, claro. ¿Y es cierto que es la única vez que como oyente llamaste a una emisora? Sí. Es la única vez eso que llamé. Me sorprendió. Sí, porque no sé, siempre quizás me dio o un poco de timidez o no sé, ajá, no sé explicar por qué. Y eso a veces me reconforta ahora como hombre de radio, que sé que mucha gente que le gusta lo que uno hace por ahí no te llama porque no está, no le sale de adentro. Bueno, hoy con las redes sociales es más fácil porque mandas un me gusta o te prendes de diferentes maneras. Pero antes, para empezar, tenías que poder comunicarte, que no era nada fácil. A veces al segundo número te había un ruidito raro y se ponían ocupados. El Facebook es Decime Quién Sos Vos Oficial. Y a los 18 años, justamente, te vas a Inglaterra con la ayuda de tus viejos. Sí. ¿Eso qué es? ¿Por reconocimiento por haber terminado tus estudios? Sí, y fue muy sacrificado porque mis viejos eran bien de clase media. Mi viejo era encuadernador. Ajá. Encuadernaba libros y encuadernaba los protocolos de los escribanos. Viste que los escribanos por ley tienen que encuadernar sus actas, sus escrituras. Entonces el viejo estaba ahí en su taller, en la casa que ocupábamos en Aguirre al 200, entre La Valleja y Julián Álvarez. Acá no más. Dándole al martillo, ¿viste? Para moldear los lomos de los protocolos. Y bueno, yo cuando podía le daba una mano. O sea, mis primeras labores fueron así, ¿no? ¿Y tu vieja? Y mi mamá era la típica ama de casa, ¿viste? Pero le interesaba la cultura, porque ella hubiera querido seguir la escuela secundaria. Pero bueno, en la familia de ella, después del año 30, porque tenía el papá, mi abuelo materno, tenía una vinculación con el gobierno radical, con Irigoyen. Y después de la revolución del 30, las cosas empezaron a ponerse densas, tuvo que dejar la escuela y bueno, y ponerse a trabajar. ¿Por qué Inglaterra? ¿Por el rock, justamente? Sí, yo tenía en ese momento tenía una amiga por carta, como se solían hacer en aquellos tiempos. Por correspondencia. Una pen pal. Sí, el viejo. Es viejo y nunca había ponderado curro de la amistad por correspondencia. Exactamente. Y entonces nos habíamos hecho amigos desde el año 70, más o menos. Este viaje fue en el 74. Me ofreció muy amablemente quedarme en la casa de su familia. Y yo quería ir a una de las mecas del rock. Ya en aquel entonces sentía un gran orgullo de nuestro rock. Es decir, no veía a Inglaterra como una de las usinas del rock internacional, pero estaba muy convencido de que nuestro rock tenía valor propio, a tal punto que a mi amiga inglesa le mandé un cassette con Almendra, con Manal, con Los Gatos. Y me acuerdo que me escribió, si toda la música de ustedes es así, estoy emigrando, me decía Jane. Con los años me hice más amigo de su hermano, de Andy Snipper, que fue corresponsal de una revista que me encantó participar, ser miembro fundador, que fue Expreso Imaginario. Después hablamos de eso. Sí, cómo no. Rosso fue jefe del Departamento Internacional de Music Hall entre 1976 y 1979. Hay varios discos de artistas internacionales editados en Argentina gracias a Alfredo. Discos que si no fueran por un fan, por un melómano como él, no tendrían edición nacional. ¿Hay algo que te dé vuelta la cabeza en ese viaje a Inglaterra? Mirá, me encantó. A mí me gustan muchas cosas además de la música, y una de las cosas que me encantan es las vías de comunicación, los trenes y los subtes. Me encantaba cómo habían armado el sistema de subtes urbanos, ¿no? De subtes y de trenes urbanos. Me parecía fascinante. Me gustó mucho también la parte de edilicia, la arquitectura, y ya me gustaba mucho la parte de museos, desacralizando la cuestión de los museos, ¿viste? Ah, el arte, esa cosa pomposa. No, realmente me gustó mucho poder ir a la National Gallery, qué sé yo. ¿Y musicalmente? Y musicalmente pude ver a los Faces, con Ross Stewart y con un futuro Rolling Stone que era Ron Wood. Todavía tocaba con los Faces, y fue una experiencia fuerte. Y de invitado en uno de los bises subió Keith Richards, que para un argentino ver un Rolling Stone en el año 74 era, viste, como ver una especie de prócer. La actividad periodística la empezás en el 76, corregime si está bien el dato, como redactor y miembro fundador del Expreso Imaginario. En realidad un poquito antes, y está muy vinculada con este viaje. Esto te va a encantar, Eduardo. Muy poco antes del viaje, yo leía las revistas argentinas de rock. Leía Pelo, pero me enganchaba más con Mordisco, revista que sale durante el 74 y que dirige Jorge Pistocchi. Exactamente. Porque era muy más cálida, porque dejaba entrar al lector, le daba un lugar, una cabida al lector. Entonces, cuando mi viaje a Inglaterra estaba asegurado, y faltaba poco para ir, voy un día a la redacción, golpeo a la puerta de una casa vieja en Viamonte y Pasteur, en el Altillo. ¿Vas como cualquier hijo de vecino a preguntar algo? Sí, a ver, voy a ver si... ¿Con data, con nada? Nada, había visto en la cabecera de la revista, donde está el staff, la dirección, y me mandé. Me vestí de traje y corbata, les toco la puerta para ver si me quieren aceptar de corresponsal en Inglaterra durante mi viaje. Mira cómo es la historia. Y entonces, claro, me abren y me ven medio sospechoso, y dicen, este debe venir de... era AAA, vaya a ser algún espía. Era un momento muy denso. Hablamos de diciembre del 74, Eduardo. Entonces, por suerte, yo sabía que en la redacción había un nombre familiar. Un chico que yo deducía que era un compañero mío de la primaria. Y tal cual. A pesar de que había cambiado la cara, igual que yo, lo reconocí. Le dije, Néstor, soy yo, Alfredo, que nos conocimos en la primaria. Y entonces Néstor le dice a los demás, che, es un amigo. Me hacen pasar y Pistocchi, me acuerdo que me dice, mucho gusto, Negrito, mandanos lo que escribas y te lo publicamos. Y así fue. Bueno, no fue así. Yo fui allá, escribí manuscrito, lo mandé en carta vía aérea postal. Las cartas llegaron, la revista había tenido algunos problemas, las notas no se publicaron, pero cuando volví a la Argentina los localicé de vuelta, que ya se habían mudado a San Telmo, y me dijeron, no te pudimos publicar las notas, hubo algunos problemas, pero vamos a seguir ahora con la revista, te invitamos a incorporarte como traductor de inglés y como redactor. Y ahí fueron mis primeras notas en Mordisco, primeros meses del 75, justo cuando ya estaba en la colimba. ¿Ya sabías inglés bien? Sí, sabía, ya tenía 10 años de inglés. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Quizás alguno pueda decir que es una pregunta incluso retórica por la eventual obviedad de su respuesta. Pero ¿cuánto te sirve saber inglés en rango de profesor y de traductor para el nivel de actualización musical? ¿O no es un dato imprescindible? Mira, para mí es muy importante. De hecho, yo en aquellos días, otra de las fuentes de información muy fuerte eran las revistas inglesas que llevaban a una librería del centro, que llamaba Rodríguez. Sí. Llegaban por barco, o sea que llegaban las noticias con 30 días de demora. Parece surrealista ahora en la época de las redes sociales y de la comunicación inmediata. Entonces, yo me acuerdo que en el 69 y 70 había una chica del departamento de revistas de Rodríguez, llamada Angélica, que me llamaba por teléfono cuando llegaban las revistas que yo reservaba. Yo iba ahí y me llevaba unas 4, 5, 8 revistas y empezaba a leer sobre música. Iba subrayando lo que no entendía. Con los años, con los meses, lo que no entendía fue cada vez menos. Entonces, el inglés que sabía me sirvió de mucho y a la vez me ayudó a aprender más. Y después estudié unos cuantos años en el Instituto Oficial del Profesorado de Joaquín B. González, Y si bien no terminé la carrera, aprendí muchísimo. ¿Y ahora cuánto te sirve? Es fundamental. Fundamental para mis notas a músicos extranjeros y a gente de la cultura, porque, por ejemplo, haber podido entrevistar a J.G. Ballard, el escritor, por ejemplo, o algún cineasta, hubiera sido imposible sin tener un nivel de inglés más o menos bueno como para poder formularle preguntas complejas. Y de algún modo análogamente, ¿a cuánto sirve? ¿Cuánto te sale estar actualizado en guita, en plata? ¿Cuánto eso se pudo haber modificado para bien bajándote por internet? Mira, yo soy un devoto del formato físico. Te diría que a veces un 4% de mis ingresos, un 25% de mis ingresos puede llegar a irse en revistas y CDs. Porque cuando bajo un disco, generalmente es para saber si vale la pena comprarlo. O hay ocasiones en que la bajada es la única solución. Te doy un ejemplo, me gusta mucho el rock chileno. ¿Cómo haces para comprar en Argentina un CD de rock chileno? Imposible, no hay dónde, no hay cómo. En ese sentido me duele un poquitito que nos enteremos primero el último disco que sale de un grupo inglés o de un grupo estadounidense y después de un grupo que sale en Chile o que en Colombia o en Ecuador. Uh-huh. O sea, que me parece que todavía falta lograr unir esas redes musicales latinoamericanas. Lo digo con conocimiento de causa porque cada vez más hay una movida latinoamericana que vincula rock y músicas autóctonas, étnicos, si querés, o sea, world music, mal llamada world music, pero todo es world music, pero cada día más está pasando eso. De hecho, ahora en febrero hubo un WOMAD, que es ese Festival Internacional de Música, de World Music, que organiza Peter Gabriel, que se hizo en Chile, con grupos latinoamericanos, incluso fue de acá el Chango Espaciuc. A eso voy, que... Sí. Que generalmente si me bajo algo es porque no tengo otro remedio o porque quiero estudiar si vale la pena adquirirlo y sumarlo al elenco. Yo llamo el elenco lo que pasa. Decís que onda 25%. Sí, 20-25% se va. Decime quién sos vos oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. El expreso imaginario al que recién mencionabas. Uno podría decir del expreso imaginario entre el 76 y el 83, la revista de rock histórica, publicación dedicada a la cultura alternativa, sí. Si querés. Música, ecología, marcó una época, uno podría decir, decía, que es casi tan una leyenda como Alfredo Rosso. ¿Qué pasó con los milicos y el expreso imaginario? La teoría, la hipótesis más fundada es que nunca la entendieron y por eso no la prohibieron, se le fue de largo. ¿Cómo le explicás a un pendejo, sobre todo, cómo pudo haber salido esa revista del 76 al 83? Yo quiero primero... Que sos miembro fundador, recordemos, ¿no? Ya lo dijiste, pero lo sí, ayer. Sí, y lo de miembro fundador viene de la pregunta que me hiciste hace un ratito. Mordisco cierra en abril del 75... Y Jorge Pistocchi me dice, Alfredo, no te vayas, no te alejes de la barra porque estoy con un proyecto mucho más ambicioso. Una revista que va a tener música rock y derivados, pero que se va a ocupar de teatro contemporáneo, de ecología, se va a ocupar de comunidades, de nuevo cine, de cómic interesante, de cómic distinto, ¿no? Creativo. Y de todos los poetas y escritores argentinos que no tienen reconocimiento y también de otras partes del mundo. Yo dije, este es mi lugar, obviamente. En meses sucesivos me presentó a Pipo Lernu, que ya para mí era una leyenda por haber escrito las primeras letras del rock nacional, como Ayer No Más, el tema que hizo junto a Morris, o La Princesa Dorada, el tema de Tanguito, bueno. Me presentó a Horacio Fontova, que es un excelente diagramador y dibujante, además de ser un cómico sobresaliente y un gran músico. Conoce. Sí, sí, sí. Para, ¿y a todo esto vos de qué vivías? Yo en ese momento colaboraba en casa, había aprendido cierta parte del laburo de mi viejo, sabía coser los libros, pegar los refuerzos. Desgraciadamente fui lo suficientemente tonto como para nunca aprender la terminación, o sea, la parte de ponerle la cuerina, el dorado de la tapa. Porque si no, hoy en día podría encuadernar toda la alta pila de revistas que tengo. Volviendo a lo nuestro, el 75 estaba bajo bandera. Me tocó hacer la colimba. Y ahí lo conocí a Claudio Kleiman. Sí, un año terrible nos agarró, obviamente adentro del golpe, que prolongó nuestra colimba, además. Fue un año muy denso, pero entre las satisfacciones fue conocer un par de personas que siguen siendo amigos 50 años, 40 y pico de años más tarde, como el señor Kleiman. Claudio Kleiman, periodista, músico ahora también, y lo llevé a... lo uní también a la gesta de Expreso Imaginario. Y entonces, finalmente, el 6 de agosto del 76, salió el primer ejemplar de Expreso. Bueno, y la pregunta era, ¿qué pasó con los ¿qué pasó? Que se dieron cuenta? Yo creo que no leyeron suficientemente entre líneas. La revista sabía que no podía hablar de una manera abierta de política. Obvio. Entonces, de repente traducías las letras de Frank Zappa, que eran socialmente urticantes. De repente hablabas de una comunidad donde el sexo era libre y donde los roles tradicionales de los hombres y las mujeres se alternaban. O sea, es que mostrabas ejemplos de que afuera de esa cerrazón cultural y de esa cerrazón vital que estábamos viviendo, porque estábamos, era un país ocupado por sus propias fuerzas armadas, que afuera de eso existía un mundo distinto. Y la gente nos lo reconoció, porque el mayor premio era el correo de lectores. Vos no sabés las cartas que llegaban. Algunas que se fueron famosas, se publicaron y la gente las comentó mucho, pero las que no se publicaban, las que llegaban de las cárceles, por ejemplo. Era una cuestión completamente emotiva. Yo una de las primeras cosas que hacía cuando iba a la redacción era leer el correo de lectores. Las cartas que llegaban. Después se seleccionaban las que se podían publicar. Era una época difícil. El Expreso tuvo algunos problemas, pero los tuvo individualmente parte del staff. O sea, hubo gente que fue detenida, hubo gente que fue demorada, hubo gente que estuvo presa algunos años. Pero no años, como revista. Pero no como revista. Lo que sí, de vez en cuando, esto te va a gustar, Alberto. Mira lo que dije. No importa, entre Eduardo y Alberto. Estaba pensando en Alberto Jañán, uno de los grandes directores del Expreso, porque hubo tres directores. Jorge Pistocchi, que fue su alma mater, y Pipo Lernut también compartió la parte editorial, y Alberto Jañán, que fue de alguna manera no solo el que bancó la revista, sino también el que se puso la camiseta de la revista en más de un aspecto, que es un reconocimiento que pocas veces se le hace. Hoy cuenta quién es un periodista que ya es leyenda de la prensa especializada. Hoy cuenta quién es Alfredo Rosso. Los domingos, de 10 a 11, la radio pública. Decime quién sos vos. Séptima temporada en Decime quién sos vos. Una entrevista de ideas, quizá entre otras cosas. Periodista, no crítico, una leyenda de la prensa especializada en rock y en música, cómo no. Hoy cuenta quién es Alfredo Rosso. Y hoy vamos a hablar de algunos temas musicales que nosotros vinculamos indudablemente con el rock y con el pop, pero que tienen un instrumento muy particular, el sitar. El sitar es un instrumento musical tradicional de la India y de Pakistán. ¿Y cuándo aparece el Rosso la radio? El mismo año, mirá qué curioso, yo me dan de baja de la colimba y a los 15 días tenía tres empleos fantásticos en un momento del país terrible. O sea, fíjate qué ironía. Tenía 21 años y ya se estaba preparando el primer número de Expreso y había conseguido un empleo en un sello discográfico, Music Hall, donde mi trabajo iba a ser decidir qué discos del rock extranjero se editaban en el país. O sea, un trabajo hecho a mi medida. Tenía que escuchar discos y decir, este puede andar, este no, es demasiado localista. Y respecto de lo cual, alguna vez he leído en alguna nota que te hicieron, esa cosa maravillosa que te pasó, de que tenías la libertad de equivocarte. Sí, eso era bárbaro. Tenía muy buenos jefes. Néstor Selasco, el presidente de la compañía, confiaba en mí, y Elsa Ferreira, que era mi jefa inmediata, me decía, Alfredo, no te olvides que además de escuchar música hay que hacer el informe de los discos, hay que traducir las canciones, los nombres. ¿Y todo ahí eso. El puente hacia la radio, para resumir? Sí, porque en el mismo 76 viene la invitación de Raúl Porchetto. Él estaba haciendo una hora en un programa que se llamaba Viento a Favor, que conducía Luis Garibotti, Y entonces él estaba haciendo una obra con discos importados, porque en aquel momento los músicos estaban un paso adelante de los periodistas, si vos crees. Absolutamente. Entonces, de golpe, Raúl tiene un momento grande de popularidad como artista y tiene que dejar de hacer ese espacio. Y como él sabía que tanto yo como mi amigo Fernando Basabro, un compañero de escuela que se incorporó también a la gesta de Expreso, teníamos bastante conocimiento del tema y teníamos los discos para respaldarlos, nos dijo, ¿no quieren tomar ustedes el espacio de los inéditos? Y nosotros, enloquecidos. Esto fue julio más o menos del 76. Y después ya viene una etapa, si se quiere, más conocida, una reivindicada más luego de sucedida, quizá, que es la FMR, la frecuencia modulada de Radio Rivadavia que compartimos. Ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos, con Liliana Daunes, con Beto Taleón, con Gladys Romero, con Luis Fuxan. Bueno, obviamente con Omar Cerasuolo, que realmente marcó un antes y un después. Fue, bueno, Luis Barba como musicalizador, Morano, Willy fue un Campins. Antes y un después, Willy Campins. Y yo rescato la figura señera de Marcelo Morano, que tuvo la visión de armar esa radio. Un gran tipo. Hablando de antes y después, de los antes y después, ¿vos tenés antes y después o crees que existen antes y después en la música rockera? Y como sos un tipo sapiente más allá del rock, me animo a extender el arco en la música en general. Uno tiende a decir, es la clásica, ¿no? Antes y después de Bach, Beethoven, Mozart y los Beatles. Y ponerle que Piazzolla en el tango, en aquello que alguna vez se llamó música urbana. ¿Hay eso? Sí, ¿crees que hay eso? Yo creo que hay personajes que de alguna manera capturan la atención colectiva durante un tiempo y producen algunos cambios que son fundamentales y que a la vez iluminan a otros. Vos citabas el tango. El Gardel de los años 20 y principios de los 30, el Pichuco de los 40 y 50, el Piazzolla en los 60 y 70, para mí son tres valores espectaculares de los cuales después podés vos asociar un montón de otros. Y el rock los tiene, obviamente, también, ¿no? ¿Cuáles? Bueno, para mí, toda la primera camada de La Cueva es invalorable. Lito Nevia en primer término, Morris, Luis Alberto Spinetta, Javier Martínez, la poesía urbana de Javier Martínez y de Manal. Obviamente, ya en un paso después, Charly García, el propio León Gieco. O sea, todas personas que han agregado no solo valores musicales nuevos y si vos querés que quebraron un molde, sino que también han relatado esa historia alternativa de nuestro país. Yo siempre digo que si se quemaran todos los libros de historia, se podría reconstruir los últimos 50 años de la vida argentina a través de las letras de Charly. A través de Canción de Alicia en el País podrías contar qué era el proceso. No cuentes lo que hay desde detrás de aquel espejo, no tendrás poder ni abogado, ¿viste? Ni testigos. Eso te lo estaba cantando Charly en el año 80. Quiero decir, todavía no había pasado Galtieri ni Malvinas. Estábamos en pleno gobierno de Videla y él estaba cantando una letra como esa. Las canciones de Pedro y Pablo, Miguel Cantil, otro personaje para mí impresionante. Yo creo que la gente conoce La Marcha de la Bronca, pero eso es solo la punta del iceberg, ¿viste? En 1985, Alfredo instala una disquería en el sótano de la Galería Bond Street, ahí en la Avenida Santa Fe, aquí en Buenos Aires, al 1600. Se llamaba Tabú, y después se asociaría con un disquero que actualmente es una leyenda en el rubro, Fernando Pau, ahora dueño y factotum de la disquería Abraxas, y cambia el nombre del local a Fénix. Alfredo, ¿y qué no del rock? Creo que de eso no has hablado nunca, o si has hablado se sabe poco. Pero no te pido nombres, ¿eh? Estoy hablando de la cultura del rock, estoy hablando de la movida en general, estoy hablando de la comercialización del rock, estoy hablando tal vez, tiro los títulos, ¿no?, para que respondas exactamente sobre eso, digo, son los que se me ocurren. Por ejemplo, esta cosa de que, no sé si la compartís, esta cosa de que, no solo en el rock, por cierto, el espectáculo pasó a estar más abajo que arriba, y si está más abajo que arriba es porque el grupo es malo. Bueno, porque intervienen otros factores. Es interesante eso. Desde el punto de vista de la arriba, a veces pasa que los músicos se encandilan un poco por el escalafón del rock. ¿Qué es el escalafón del rock? esa cosa, ese mito de que vas a empezar llevando tus propios equipos y lentamente vas a ir mejorando y después llegan las groupies, el dinero, las drogas, la tele. Igual que el pibe que estudia periodismo porque vas a viajar por todo el mundo, te vas a encamar con quien querés. Exactamente, la realidad es muy distinta. Pero muchas veces queda eso, y de eso muchas veces se han colgado los marketineros. Han agarrado eso del rock, ¿viste? Inclusive ellos dicen así, el rock. Y entonces han distorsionado todo porque el rock, ese rock es un rock cortesano, es un rock que pierde las uñas, que ya no puede rajuñar, que ya no puede marcar territorio. Y desde el punto de vista del abajo, se tribalizó un poco, eso es cierto. ¿Pero por qué se tribalizó? Bueno, porque también durante muchos años todos esos chicos y chicas no tuvieron una expresión, no contaron para el país. Recordemos la década del 90, ese país para pocos. Ese país que estaba hecho para un supuesto primer mundo. Y había un montón, pero enormes cantidades de gente joven que se quedaba fuera, que se caía de ese esquema, de ese plan. Y de repente aparecen grupos como Los Redondos, como La Renga, como Los Piojos, que empiezan de alguna forma, y en especial Los Redondos de esa época de los fines de los 80, principios de los 90, se transforman como en un estado sustituto sin proponérselo. Porque yo desafío al día de hoy que alguien me muestre un texto del Indio Solari donde arengue a la gente. No lo vas a encontrar. Algo así como lo que ocurrió en el segundo lustro de los 90, precisamente el Menemato, cuando muchos periodistas fuimos vistos como los salvadores de la patria o los salvadores del sultanato, porque el único lugar donde se podía denunciar la corrupción era acá en sentido global respecto de la difusión de las cosas, algo así. Yo creo que sí, yo creo que lo que pasó fue que les dio una sensación de pertenencia. Y así lo de tribalización. Exactamente, y lo de rito. En algún momento se hablaba de una misa pagana, en el caso de Los Redondos. Sí, totalmente. Pero también eso pasó con, ya te digo, con Los Piojos, con La Renga, grupos que lograron pescar un elemento gelificante entre desatar un elemento gelificante entre sus fans. Y por eso ir a ver a Los Redondos a otra ciudad implicaba también nuevas asociaciones, nuevos amigos, nuevas parejas, disolución de otras también, me imagino, pero era una experiencia social, una experiencia que a mucha gente le faltaba, en una época en que rápidamente las redes, los medios de difusión empezaban a volverse todopoderosos y empezaba como una especie también de trivialización de todo este asunto, ¿no? Lo que Neil Postman llamó divirtiéndonos hasta morir, es decir, los mensajes mediáticos empiezan a ser un desfile de frivolidad absoluta, e incluso los temas supuestamente serios empiezan a ser tratados de una manera completamente llana, y se va perdiendo un poquitito ese espíritu formativo que uno le demanda por lo menos a una porción de los medios, esa cosa que fue, que hoy en día uno con satisfacción puede ver alguna alternativa en la televisión pública, afortunadamente, sí. Y en la radio pública, pero que en ese momento era pampa bárbara, era desierto, era tierra arrasada. Y entonces de repente cuando el Indio Solari decía me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tribu de mi barrio, de alguna manera quería ponerse en sintonía con lo que pensaban esos chicos, porque esos chicos estaban, y esas chicas estaban viviendo una realidad muy pesada, muy densa. Se quedaban afuera, eran parias dentro de su propio país, y en ese sentido la sensación de pertenencia que te puede dar un movimiento como el rock, que por sí es estimulante, la música es estimulante, no se puede negar, las letras, el poder cantar un tema con tus cofrades, con tus amigos, fue muy importante. Luego, como pasa en muchos casos, hay un elemento de medio tanático que se inserta. En esa celebración de la vida entra un elemento tanático, entra esa celebración de bengalas, del pogo agresivo, y bueno, eso tiene que ver también con tensiones sociales que no están debidamente contenidas. En Facebook, decime quién sos vos oficial. Ese sería el no en cuanto al contexto social, sí. Y el no en cuanto a la calidad musical. Yo creo que el tema de la calidad musical pasa también, y de las letras también, sí, ¿no? Yo creo que eso en cierta manera tiene un poco que ver con que pasa a haber muchísima más oferta. Porque en los viejos tiempos vos tenías que someter un demo y a veces ni siquiera tenías plata para comprar una casetera, para llevarlo grabado, tenías que ir y cantárselo al productor. Y los productores, que tenían muchos defectos, por otro lado también muchas veces tenían un poco de oído para decir: pibe, esa letra es muy elemental, trabajá un poco mejor tus rimas, agarrá un diccionario. Ojo la métrica. Exactamente, claro. Pibe, estás desafinando, te voy a conseguir un coach para que te arregle. Entonces pasaban esas cosas. Había un filtro que muchas veces era excesivamente agresivo, pero otras veces también era necesario. De repente empieza a haber la posibilidad de que todo el mundo grabe, por los nuevos sistemas de grabación caseros que nosotros conocemos, y se produce un exceso de oferta. De todas maneras, Eduardo, yo creo que son males que es mejor que existan a que no existan. Ajá. Lo de antes era mucho más cruel. O sea, viste, esa cosa de que te tenías que matar para poder grabar un disco simple. Yo creo que hoy en día, eso es una de las cosas más gratas que estoy viendo. Eso se está revirtiendo. Hay una nueva generación de letristas que hay que prestarle atención. Los Espíritus es un muy buen ejemplo. Además de Mordisco y de ser miembro fundador del Expreso Imaginario, Rosso es redactor en Urra, en Cerdos y Peces, en Rock and Pop y en Mix, y también en Clarín, La Nación y Página 12, entre 1980 y 2002. ¿Alguna vez pensaste en que pudieras hacer otro tipo de periodismo que no fuera el de rock o el especializado en...? Bueno. ¿Te pensaste periodista político? Sé que, por ejemplo, sos un cinéfilo. Que te gusta el arte en general, no solo la música. ¿Alguna vez pensaste en otro tipo de periodismo o en otro tipo de especialización, aunque más no fuere como complementación del rock o de la música? Bueno, quiero creer que un poco de eso se trata en este momento algunos de los programas de radio que estoy encarando, entre ellos La Trama Celeste. Fundamentalmente La Trama Celeste, donde, por ejemplo, a mí me encanta la literatura de Edgar Allan Poe, suponete. Y hay muchísimos discos de rock vinculados a Edgar Allan Poe, desde Lou Reed hasta Alan Parsons, pasando por todo un disco de rockeros leyendo cuentos de Poe. Hace muy poquito hicimos un especial de eso. Pero también me interesan mucho las relaciones de la música con el teatro y con diversas formas de literatura. Más de una vez han venido invitados como Mariana Enríquez o Laila Guerriero, y siempre les damos la posibilidad de que elijan su propia música y nos cuenten por qué, y en el medio de todo eso comentamos su obra. Entonces, a mí me parece fascinante de que la música no existe en un vacío, está relacionada con todo. Así como en los años 70, si te gustaba ir a ver Almendra o te gustaba Hendrix, por lo general también te gustaba el cine de Fellini o el cine de Bergman. Te gustaba. Como venía un combo. Claro, te gustaba la literatura del realismo mágico de Latinoamérica. En fin, era un combo, exactamente. Todos nos encontrábamos en los recitales y en los cines de la L después. Hoy Alfredo Rosso conduce La Trama Celeste por la M750, Truco Gallo por Radio UBA, Al Costado del Camino en Nacional Rock y Vino Rosso por Rock and Pop. Hay una pregunta. Me colgué porque me con... Claro, me colgué entre el arte de Lorraine, me acordé de Lorraine, de Pip, Lozuar, Pipo, Peleas en el Luna, bueno, y algunas chicas. Pero eso pasó también en las revistas. Pero bueno. Sí, más vale. Hay una pregunta que le he hecho, no digo invariablemente, pero cada vez que me calzó, sí, a músicos, a bailarines, artistas en general, pero yo te diría que sobre todo a músicos, que es el tema de, por fuera de las pasiones, de las intuiciones, por fuera de la piel, llamémosle, ¿qué herramientas tiene eso que se llama la gente común, no el crítico, no el especialista, para saber ¿cuándo es realmente algo bueno y cuándo es piripipí? ¿Piripipí en el bandoneón o piripipí en un paso de baile o piripipí en una zapada? ¿Tiene herramientas? Yo creo que eso es muy interesante que se vaya desarrollando desde chico. Que se vaya desarrollando la emotividad, la sensación de... por ejemplo, ¿qué es lo que no te gusta en la televisión, o lo que no te gusta en las series que ves, o en los teleteatros, En la música pasa lo mismo. Generalmente lo que a mí no me gusta es que me planteen la vida en blanco y negro. Los buenos son muy buenos, los malos son muy malos, no hay sombras de gris, no hay coloratura en el medio. Entonces siempre pienso en el mundo de los sueños, donde nos pasan cosas que no podemos explicar y hay un montón de simbolismos que tenemos que desentrañar. Incluso sin ponernos muy freudianos, en el mundo de los sueños suceden cosas que no podemos explicar de una manera lineal, de una manera racional. Y la vida de todos los días también es así. De repente vos haces planes para tu día y esos planes son cambiados por un montón de circunstancias. A mí me gustan las letras que hablan de eso. Me gusta la música que no cae siempre en los mismos patrones de dos estrofa, estribillo, pegadizo, estrofa y final, sino que tiene otros elementos. Por eso, además del rock, me encanta el jazz. A lo largo de las épocas y otras expresiones de música étnica. Y entonces a mí me parece que habría que desarrollar ese aspecto en la percepción de la gente. Durante muchos años tuvimos una escuela que te ponía muy bien 10 felicitado, y yo recuerdo algo que era hipercompetitivo: si solucionabas un problema de matemáticas te ponían muy bien 10 primero. Entonces había como una situación de logros determinados, de logros casi pavlovianos que se iban estimulando desde la primaria. Y yo creo que muchas veces en la apreciación de la música, en la apreciación del arte, pasa lo mismo. A la gente, en vez de enseñarle a que le pida originalidad a sus artistas, termina pidiéndole previsibilidad. Es decir, el artista quiere... conservadurismo. Claro, quiere que su artista favorito, el disco siguiente, sea parecido a este. Cuando en realidad lo más simpático y lo más grande es que no lo sea, que te muestre un camino nuevo, que te muestre un camino distinto. Fíjate vos que los grandes artistas, partiendo en nuestro caso por Luis Alberto Spinetta, por el mismo Charlie García, internacionalmente hablando de Joni Mitchell, Miles Davis, para no quedarnos siempre en el rock, el propio Piazzolla, agarraban y te mostraban, te decían, no, esta vez voy por este otro lado, me pasó esto. Sketches of Spain, de Miles Davis, o Files de Kilimanjaro, tiene que ver con África, tiene que ver con España. ¿Qué le pasó? ¿Viajó y eso le desató alguna cosa en especial? Joni Mitchell tuvo un problema y se fue por todo el país escribiendo Ejira, un disco que habla del desamor y que al mismo tiempo habla de Amelia Earhart. ¿Quién es Amelia Earhart? Es una aviadora. Ah, y de repente vos, mediante esa gente te abre caminos. Entonces, lo que yo creo que habría que estimular en la gente es eso, que tenga la cabeza abierta para descubrir esos nuevos caminos que le plantea un artista. Es entre 2000 y 2012 que Alfredo Rosso conduce, produce y musicaliza otro espacio mítico, la Casa del Rock Naciente, por la Rock and Pop FM 95.9, que gana el éter como mejor programa musical en 2007 y 2010. ¿Los oyentes alguna vez o siempre, o en alguna etapa, o por esas cosas, no importa, te han influido o enseñado o hecho descubrir? Todo el tiempo. ¿Todo el tiempo? ¿Todo el tiempo? Sí, yo creo que todo el tiempo, ahora, sobre todo con que existen las redes sociales, yo me meto mucho en el tema, ¿no? No soy un tuitero, pero estoy mucho en Facebook, y la gente te sugiere que escuches tal o cual cosa. Y de repente, muchas veces, son cosas que no te hacen una impresión demasiado fuerte. Pero en otras ocasiones he descubierto cosas, francamente, que me parecieron muy interesantes, y le agradecí al oyente o al lector, según el caso, sí, por haberme abierto esa puerta. Yo creo que esa capacidad de asombro que uno le pide que los músicos tengan abierta, si uno no empieza por casa, está listo. Sí, sí. Hay una frase, otra que rescaté de las tres o cuatro que marqué de las notas de archivo, que también me pareció muy provocativa en cuanto a cómo disocias al concepto de crítica del periodismo, por el hecho de que muchas veces devienen una observación taxativa. Sí. ¿Lo podés desarrollar? ¿Por qué disocias crítico de periodista? Bueno, porque a pesar de que este vicio como lectores lo tengo, es raro encontrar la crítica de un disco con, o de una película, con estrellitas, 4 estrellitas, 3 estrellitas, esa cosa que arrastramos. Más que raro no hay, me parece. ¿Eh? Más que raro no hay. No he visto discos con... manitos estrellas, como el cine, el teatro, eso. Sí, sí, sí, sí, bueno, en la mayoría de las revistas de rock que existen tienen calificación con algún tipo de malo, regular, bueno, muy bueno, excelente. Y a mí me has acordado una vez más a esa vieja escuela del blanco y negro, ¿no? Ah, vos hablás de la nueva camada de revistas que ha incorporado eso. Sí, ahora sí, entiendo. Sí, sí, porque para mí el... Y eso te da a mí no me gusta, abajo. Sí. Y yo digo, imagínate si fueras a un... Si hubiera un crítico de arte que le pusiera estrellitas al Guernica. ¿Cuánto le pones al Guernica? O al Grito. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la música tiene estrellitas? ¿Por qué el cine tiene estrellitas? O sea, ¿por qué no explicar, por qué no ayudar a entender qué te propone esa película? Cuando vos vas a ver, no sé, El Ángel Exterminador de Buñuel, ¿cuántas estrellitas le pones? Es absurdo. ¿Por qué no explicar de qué se trata esa especie de imposibilidad de salir de una habitación? O... A eso voy. Yo creo que, más que una crítica, yo lo que trato de contar cuando hablo de un disco es el aspecto emotivo. ¿Dónde me pegó? ¿A dónde me llevó? ¿Qué me hizo descubrir? ¿Qué no me hizo descubrir? Te puede pasar que vayas a ver una película y pienses, pero ¿qué pasa acá? ¿Qué es lo que no estoy viendo acá o no me están diciendo? ¿No? Podés demostrar tu sorpresa porque no te pasó nada también. En una palabra, estimular el mecanismo de la duda. Eso me parece que es la función del crítico fundamental. Porque dudar es pensar, como considerás dice. como no sé si como cierto, pero ponele como verosímil que detrás de no todos y ni quizá la mayoría, pero ponele que detrás de buena parte de los críticos está el tema del profesional frustrado, del músico frustrado, del cineasta frustrado, o es agresivamente al Pepe eso. No, yo creo que existe en algunos casos, pero también creo que se volvió un cliché un poco, ¿no? Eso de que necesariamente el periodista es un músico que no pudo ser. No es claramente mi caso, yo estoy muy contento con mi profesión, me considero un intermediario, a mí me parece que eso es lo que mejor puedo decir. Me encanta poner en contacto al creador con el receptor, y me parece que es un trabajo respetable, un trabajo noble, que no necesita tener la excusa de, por ejemplo, yo quise ser trompetista, pero los labios no me daban. No existe, en mi caso. Pero puede darse esa situación. Lo que ocurre es que también, Eduardo, ha ocurrido que ha habido algunas distorsiones de algunas escuelas periodísticas. Por ejemplo, el nuevo periodismo llevó en algunos casos a creer que todo el mundo podía contar su vida en la nota que hacía. Y trasladado a la crítica lo mismo, volverse más importante uno que el objeto... Bueno, el tema de los personalismos, claro, ¿no? Que sobre todo en el caso de la televisión es... Bueno, justamente. Yo creo que un par de elementos de la vida de uno son interesantes, pero otros no. Entonces, y si son interesantes, tenés que ver cómo los calzás en sí. Claro. Entonces ahí es donde el productor dice del otro lado el famoso gesto de redondear. Decime quién sos vos, Rosso. Te quiero conocer. Bueno, yo soy una persona de 60 años que cree que tiene 37. Que siente que tiene 37. Pero bueno. La biología a la mañana. No, porque me gusta esa situación de ponerme en el medio de mi vida y de pensar que tengo mucho por hacer todavía. Uh-huh. Que tengo planes, que tengo proyectos, eso me estimula. Lógicamente la biología a la mañana temprano, cuando me duele todo, me dice otra cosa. Pero no importa, sobrellevo eso. Alfredo Rosso. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.